Bailarina, estudiante y maestra. Wendy Arias y la danza contemporánea son casi sinónimos. Ella es estudiante en la Academia de la Danza Mexicana y con tan solo 23 años nos habla sobre su carrera, formación y sociedad mexicana en la que se involucra la danza. Bienvenida, Wendy. Para conocerte un poco, cuéntanos sobre tu carrera como bailarina. Pues, como fue desde muy chiquita, pues yo creo que fue padre. Perdí muchas cosas que los niños normales, que no estudian ese tipo de carreras, hacen. Y pues a veces había, por ejemplo, yo tuve que darle más prioridad a mi carrera de danza que a mi carrera, bueno. ¿Y qué hay sobre tu carrera estudiantil? Pues desde muy chiquita mi mamá me llevaba a clases de ballet y fue porque yo tenía, bueno, más bien no tenía arco en los pies y entonces le dijeron que yendo a clases de danza o de ballet específicamente iba a poder pues corregir esa parte de mis pies, mi caminar, aparte pues que era como parte de una vida. Y fue por eso que a veces pues me desfasaba un poco en la escuela, pero pues mis papás me apoyaban y me apoyaron siempre y no tenían problema en que pudiera o pusiera más atención en mi carrera de danza. Ingresé a la licenciatura de danza contemporánea después de haber estudiado en un CEDAC, que es el bachillerato combinado con las artes, con las cuatro artes, y después estudié ahí el específico de danza, luego ingresé a la licenciatura en danza contemporánea. Es complicado entrar a las escuelas de arte en el país porque son muy pocas, entonces, y además tienen muy poco presupuesto para atender a tantos alumnos que quieran dedicarse a esto. Entonces, por esa parte en la carrera ha sido complicado y ha sido difícil porque tienes que esforzarte muchísimo si es a lo que quieres dedicarte. Por el poco lugar que existen las escuelas profesionales de danza. Y después de toda esta escolaridad, ¿cómo te diste cuenta de que esto era a lo que querías dedicar? Pues yo lo entendí, creo que a partir del bachillerato. Antes era como, pues sí, mis clases y iba con mucho gusto, pero a partir del bachillerato me di cuenta que, aparte de que eso era algo que me gustaba muchísimo, ya no podía dejar de hacerlo, se convirtió como en una necesidad en lugar de algo que nada más quería hacer. Para mí existen diferencias entre el querer y entre el necesitar. La danza se convirtió en una necesidad. ¿Tuviste obstáculos para llegar hasta aquí? Pues yo creo que los obstáculos más grandes de pronto son tuyos, ¿no? O sea, de saber o confiar en ti mismo para hasta dónde vas a llegar. Obstáculos en cuanto a institución, como te comentaba, es respecto a la institución, porque hay muy pocos lugares en los que tienes que esforzarte muchísimo para conseguir un lugar en las escuelas, y aparte del lugar, pues mantenerte, ¿no? Obstáculo de pronto es la estética, porque no todos los cuerpos son iguales, entonces cuesta mucho trabajo llegar a lo estético que maneja, la estética que maneja la danza. ¿Qué significa para ti poder bailar a estas alturas de tu vida? Yo creo que poder bailar a cualquier altura de la vida es increíble, porque te permite y te amplía un horizonte muy grande. Además que te permite disfrutarte a ti mismo, a tu cuerpo, te mantiene sano. Yo creo que significa muchísimo en mi vida en este momento poder seguir bailando, poder seguir enseñando y poder seguir preparándome para bailar mejor, en el sentido de seguir conociendo más estilos. Y sí, efectivamente, creo que es importantísimo para mí poder bailar. Ok. ¿Crees que la danza ha ido desvalorizándose hasta la actualidad? Creo que en cuanto al aspecto cultural, la danza es uno de los más importantes y sí creo que ha perdido importancia o en general la cultura ha perdido importancia. Ya la gente no es tan fácil que vaya al teatro o que visite algún museo en donde se presenta cualquier cosa de danza, de artes plásticas, de música, ¿no? Porque lo comercial pues es el cine y los conciertos, y entonces la parte cultural a veces pierde o como es aquí se desvaloriza. Creo que las personas que ven danza realmente son muy pocas y eso es algo que pues se debería de erradicar totalmente. La danza y todas las artes pues exponen un lado del humano que hace más sensible, que lo hace más sensible y que además pues es una parte vital, ¿no?, de la sociedad. para que ésta siga funcionando. La parte sensible de los seres humanos y la que la danza y el arte manejan, yo creo que es algo que se debería promover mucho. Tenemos la danza como medio de expresión, salud y arte. ¿Cómo incitarías tú a las personas a acercarse a ella? Yo creo que mediante la educación es una forma tal en la que se pueden acercar ellos a la danza. Por ejemplo, no sé, a lo mejor la implementación de algún taller en las escuelas que ya existe, pero le dan muy poca importancia. Yo creo que si pudiesen implementar, ¿no?, a lo mejor algún programa específico de artes en todas las escuelas a nivel básico, ya el bachillerato y la secundaria y todas las primeras escuelas a las que va el individuo, sería importante, ¿no?, promover la educación, bueno, la danza a través de la educación en un aspecto de que lo vieran como algo cotidiano. Y además, pues, conociendo, ¿no? Pues, a lo mejor la gente a veces no va porque no conoce o dice, no, pues no lo voy a entender, pero yo creo que promoviendo a lo mejor más, pues más el quehacer dancístico. Pasando por la desvalorización de este arte, por tu carrera como bailarina, como profesora, ¿cuál es el mayor obstáculo? Pues yo creo que el mayor obstáculo sería que tus alumnos tengan esa misma pasión que tú tienes por enseñar, que la tengan por aprender. Pero yo creo que no solo como profesor de danza, sino como profesor de todo, ¿no? Que tengan la misma pasión que tú tienes para enseñar, que tengan ellos mismos para aprender y que además te sea fácil la parte pedagógica de saber cómo enseñar, cómo paso o cómo hago que mi conocimiento o que mis movimientos puedan verse o ir originando nuevos movimientos en ellos. Yo creo que sería la parte de la transmisión del conocimiento. Y que a veces, pues, en la danza la mayor parte es imitación. En algún momento creo que el mayor obstáculo para uno como profesor de danza es... Y después de lo desagradable, ¿qué es lo más bonito, lo más agradable de enseñar este medio de expresión tan completo? Lo más agradable, a mí me gusta muchísimo dar clases a personas o a niñas adolescentes, porque son cuerpos, como nosotros o la mayoría de mis compañeros dicen, son cuerpos no viciados, ¿no? Son cuerpos que están descubriéndose y que pueden descubrir movimientos muy propios. Entonces a mí es la parte que me gusta mucho, que ellas exploren en su propio movimiento y que se den cuenta que su cuerpo es su principal arma para expresarse, y que a través de su cuerpo pueden decir mil cosas y verlo o ver cómo germina esta parte de la interpretación y de la creación es lo más bonito. Como bailarina, ¿cuál es tu preparación diaria? Uno de los aspectos principales y que a veces pierde mucha importancia es el plan alimenticio, ¿no? Que tenemos que tener nosotros como bailarines un plan alimenticio, pues, muy bien estructurado, porque no podemos dejar comidas de lado, porque tenemos que comer alimentos sanos. Yo creo que la parte de la alimentación es bien importante. La segunda parte, pues, es acomodar tus horarios para que puedas no terminar tan fatigado. Sin duda es una vida en la que terminas fatigado todo el tiempo, pero tiene pues si acomodas tus tiempos bien, puedes sacarle mucho provecho y no terminas tan cansado. Yo creo que así me preparo. Y además, pues yo la verdad es que pienso todo el tiempo, bueno, y escucho música y voy contando los tiempos. Casi acabando. ¿Crees que la sociedad algún día se pueda acercar y valorizar más la danza aún estando en México? ¿Y qué le dirías a los futuros bailarines? Creo que si nos volvemos una sociedad sensible a todo lo que nos está sucediendo, podemos valorizar más el arte en general y la danza como tal, una danza profesional. Creo que la sociedad a veces permea de muchos prejuicios la danza y pues eso no debería ser. Creo que se puede hacer a través de una sensibilización. Creo que sí se puede lograr. Yo les diría que pusieran mucha atención en cómo y qué están aprendiendo. Que a lo mejor lo que están aprendiendo no es lo mismo que van a hacer en su vida profesional. Entonces que se dediquen verdaderamente a lo que ellos quieran. Entonces, que se formen con todas las disciplinas. Que no digan nada más, ay, pues yo soy de ballet y solo hago ballet. Yo soy de folclore y se lo hago folclore, sino que hagan de todo, que conozcan de todo y que se enamoren de la danza, porque así vamos a ser más bailarines, o la danza va a ser una danza integral y entonces sí vamos a poder ser incluyentes de toda la diversidad que existe en cuanto a bailarines. Eso les diría, que estudien de todas las disciplinas y que sean abiertos en pensamiento. Pues bueno, Wendy, después de toda esta entrevista, ¿hay alguna reflexión que tú quisieras agregar? Como reflexión final, pues me parece muy importante que se establezca una unión entre la educación y las artes, porque de esta manera nosotros podemos generar una conciencia en la sociedad de lo importante y la importancia que tiene y que tienen estas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, la danza, el teatro, las artes plásticas, la música. Y en general es que se crea una conciencia mediante la educación sobre las artes. Y además, pues que no, para la gente en general, no sé si algún papá lee esto, que no se espante si su hijo o su hija quieren ser bailarines o quieren ser artistas, ¿no? Que al contrario los apoyen y permitan que pueda desarrollarse libremente. Porque gente que ama lo que hace es algo que nos falta aquí en el país. Pues Wendy, muchas gracias y esperemos que la gente tome en cuenta esta conversación para valorizar más el arte escénico y, por supuesto, la danza contemporánea.